¿Aún sigues buscando esta canción y no la encuentras? Pues no pierdas más tu tiempo. Estás escuchando Se Busca, un programa donde encuentras tus canciones favoritas. Hola amigos, es un gusto que nos acompañen a través de sus computadoras en este su programa Se Busca, que en esta ocasión viene cargado de mucha, pero mucha energía. Energía que yo sé que todos ustedes nos mandan a través de sus monitores cuando hacen clic en nuestra página y cliquean y buscan sonica.com. Desde entonces empezamos a recibir esa energía. Déjenme contarles que hemos batido el récord de mensajes recibidos en nuestro correo electrónico, pidiéndonos esas piezas selectas de música. Y nos alegra que esto haya sucedido porque para esto nació este programa. Pero antes de comenzar a darle play a la lista de canciones que traigo para ustedes, este día los dejaré con la recomendación para hoy. Do You Wanna, de la banda británica The Cooks. Estos jóvenes están revolucionando la música en estas islas británicas, con su estilo que hace recordar a los Rolling Stones cuando surgieron hace más de 30 años. Pero dejo de hablar y lo dejo con esta canción. Do You Wanna de The Cooks es la recomendación para el día de hoy. Bueno, seguimos con más en su programa Se Busca. Es una buenísima rola, ¿verdad? Ustedes, si quieren descargarla o algo más, pueden encontrarla en la página oficial de TheCooks.com. Esa es una de las nuevas maneras que están utilizando estas nuevas bandas que están surgiendo para poder distribuir su música y así encandilarnos cada vez más con ella. Y también ustedes pueden seguir escuchando en las franjas musicales de Sonica, el mundo de tus sonidos. Uno de los correos que más me llamó la atención fue el de una señorita llamada Mariana, desde Buenos Aires, Argentina, que me preguntaba: ¿cuál había sido la canción electrónica más famosa de todos los tiempos? Yo sé que muchos que estarán detrás de sus monitores tendrán su propia opinión, pero yo a las pruebas me remito. Ustedes sabrán que la revista Empo de Londres, Inglaterra, es como el Corán de la música electrónica, y hace un par de años publicaba un ranking con las canciones más influyentes, y resumía diciendo que la mejor ubicada había sido nada más y nada menos que For an Angel, de Paul Van Dyk. Pues bien, nuevamente les digo que a las pruebas me remito. Yo busqué y encontré. Después de oírla sé que llegarán a la conclusión de que probablemente sí lo sea. Y es con esta canción que los dejo en estos instantes, complaciéndote a ti, Mariana, hasta Buenos Aires. Te dejo con For an Angel, de Paul Van Dyk. Bien amigos, continuamos con más de su programa Se Busca. Curioso me resultó la serie de mensajes que han estado cayendo a mi correo electrónico, el correo electrónico de Se Busca. en el cual muchas personas se estaban sumando al debate acerca del que estábamos hablando en la semana anterior, en la de que había que conocer el pasado de los artistas y sus canciones antes de que fueran famosos. Eso es lo que lo hacía uno un verdadero fan. Habían muchas posturas, unos decían que sí, otros decían de que es hasta que pegan alguna buena canción que uno se hace fan de estos grupos o de estas personas o de estos artistas, entre otras cosas. Así que, bien, esto me inspiró a buscar algunas de las canciones de las que los grupos todavía no eran famosos cuando las soltaron, por así decirlo. Me encuentro también con una de las canciones bien interesantes que resulta de este grupo Maná. Maná, esta agrupación mexicana que es, por así decirlo, la banda de rock más famosa de toda Latinoamérica. Antes de hacerse ellos famosos, habían publicado una serie de canciones de que podríamos decir que fueron las precursoras, las que cimentaron toda su fama en la actualidad. Por eso se busca, se complace en presentarles dos canciones que han hecho de que Maná sea tan famoso como lo es en estos días. Los dejo con ustedes primero con Sábanas Frías y luego con una canción que es muy interesante, se titula Mis Ojos. Escuchémoslas. ¿Cómo me duele este frío aquí en mi cama? ¿Cómo yo extraño tus besos en madrugada? Quisiera dormir, amor, sobre tus pechos. Quisiera vivir, amor, atado a tus huesos. Bien amigos, continuamos con más de su programa Se Busca, aquí en Sónica, el mundo de tus sonidos. Leyendo o dándole lectura a algunos de los correos electrónicos que han caído últimamente, me encuentro con uno bien interesante, en el que se nos pide que podamos darle un saludo con un caluroso abrazo a uno de los hijos, o un hijo de una de nuestras queridas oyentes. Ella, su nombre es Joana, su hijo está cumpliendo 9 años y nuestro saludo y nuestro caluroso abrazo de parte del staff de Se Busca va hasta Santa Fe de Bogotá. Y de curioso este dato, lo menciono, ¿por qué? Porque Joana me preguntaba de que cuál había sido la canción más famosa del año 2001, el año en el que justamente nació su hijo, del que estábamos mandando un saludo. Pues déjame decirte, Joana, que se trató de una canción que vino a popularizar este ritmo que hoy es tendencia, lo electrónico. Aunque en ese tiempo no era famoso este género como es ahora, fue en ese año en que se rompió el molde. La canción se llamó I Feel Love de Depeche Mode y estuvo más de 3 meses en el primer lugar de los Billboard, haciéndola ganadora de la canción del año. Espero que la puedas disfrutar, Joana, y te dejo con ella. Los dejo con I Feel Love de Depeche Mode. Que la disfruten. Trembling, I feel Muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Es un gusto que nos estén sintonizando a través de sus computadores en este su mundo, el mundo de tus sonidos, Sónica. Bien, definitivamente uno en este programa recibe una serie de correos con peticiones de canciones realmente especiales. Una de las que más nos llamó la atención fue la que nos pedía Noé desde San Salvador, El Salvador, y nos comentaba que la música salvadoreña nunca ha sido reconocida internacionalmente a pesar de contar con ciertas agrupaciones con mucho talento. Y nos mencionaba también que en la década de los 90 se produjo un cierto boom de agrupaciones musicales en su país, destacando una llamada La Raza Blanca. De esta agrupación nos recomendó que escucháramos la canción Baraja. Tras una intensa búsqueda por parte de producción, lo encontramos. Y es así como de esta manera los dejo con esta canción. Los dejo con Baraja, una excelente cumbia para homenajear el talento salvadoreño. Cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, yo vendo un corazón barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Como ustedes saben, queridos amigos, en el programa que ustedes están escuchando, el mejor programa de Sónica.com, o sea, se busca, nosotros siempre intentamos encontrar esas canciones que marcan la diferencia, esas canciones distintas que ustedes nos puedan solicitar. Pero para eso dejamos en nuestro último bloque, decidimos dejar la astralidad del día, por así decirlo. Un oyente nos comentaba que a inicios de la década pasada, como por el año 2000, surgió un joven turco sumamente apuesto que cantaba una canción tan pegajosa que cuando menos provocaba dar besos. Sí, señores, dar besos. Lo más interesante de la canción es su nombre. Su nombre es... Resulta interesante, ¿verdad? Ese nombre. Pues es como el sonido simbólico cuando se dan un beso. Durante esta búsqueda me pregunté muchas cosas. ¿Cómo es que estas jovencitas se habían ido a parar a las radios de Turquía y escuchar esta canción? Pero igual. Además, yo me pregunto, ¿cómo entender que canta este artista, puesto que la canción está en turco y no en inglés, como mi amiga pensaba? Bueno, pero nada más a manera de comentario quiero decirles que en inglés, o sea, esta canción en inglés, surgió hace unos meses en una especie de relanzamiento de otra artista emergente estadounidense, que no recuerdo su nombre ahorita. Pero igual, me preguntaba que si acaso esta amiga había buscado un diccionario turco-español, si es que los hay. Pero de todas maneras, aquí está su petición. Los voy a dejar con esta canción que se titula del turco este Tarkan. Vaya nombre el del tipo. Y les prometo que para la próxima edición les traeré la versión en inglés. Cuídense, esto fue Se Busca con Néstor López, donde complacemos los gustos más extremos y qué extremos definitivamente. Sigan con Sónica, el mundo de tus sonidos. Ağzında sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sarma er geç, niye seni şımarık, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması ya, inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin buz patlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli günü rezil oldu. Yeni alet gelmiş eski köye bak.